11. Desdoblamiento en servicio. Le llegó el turno al medium Antonio Castro. Profundamente concentrado, demostraba la confianza de quien se entrega a los objetivos del trabajo con seguridad. Se acercó a él el hermano Clementino, y, a la manera de un magnetizador común, le impuso las manos aplicándole pases longitudinales. Castro fue adormeciéndose paulatinamente mientras sus miembros se endurecían, se tornaban rígidos. Del tórax le emanaba con abundancia un vapor blanquecino que, acumulándose a la manera de una nube, rápidamente se transformó, a la izquierda del cuerpo denso, en un duplicado del medium de tamaño ligeramente mayor. Nuestro amigo, como si se sintiera más desenvuelto, presentaba todas las particularidades de su forma física, apreciablemente dilatadas. Quise formular algunas indagaciones, pero la dignidad del servicio me impuso silencio. El director espiritual de la casa sometía al médium a una delicada intervención magnética que no era correcto interrumpir. El médium, desligado de su vehículo carnal, se alejó unos pasos, dejando ver el cordón vaporoso que lo vinculaba a su campo somático. Mientras su organismo fisiológico descansaba, Castro, titubeante y asombrado, estaba junto a nosotros, presentándose como una copia extraña de sí mismo, por cuanto además de ser mayor su configuración externa, se manifestaba azulada su parte derecha y anaranjada la izquierda. Intentó moverse, sin embargo, parecía sentirse pesado e inquieto. Clementino repitió las operaciones magnéticas y Castro, desdoblado, retrocedió, yuxtaponiéndose al cuerpo físico. Verifiqué entonces que de ese contacto resultó una singular diferencia. El cuerpo carnal absorbía instintivamente cierta cantidad de fuerza que imprimía una irregularidad manifiesta al perispíritu, absorbiéndola de una manera incomprensible para mí. Desde ese instante, el médium, fuera de su cuerpo denso, conservó el porte que le era característico. Ahora era el mismo, sin ninguna deformidad, ligero y ágil, aunque siguiese encadenado a su organismo físico por el lazo fluídico que parecía más fino y más luminoso, a medida que Castro Espíritu se movía en nuestro medio. Mientras Clementino le alentaba con palabras amigas, nuestro orientador, notando seguramente nuestra curiosidad, se apresuró a, explicamos con el auxilio del supervisor, el medium fue convenientemente exteriorizado. Al principio, su perispíritu, o cuerpo astral, estaba revestido de los efluvios vitales que mantienen el equilibrio entre el alma y el cuerpo carnal, conocidos aquellos, en su conjunto, como el doble etérico, y estando él formado por las emanaciones neuropsíquicas que pertenecen al campo fisiológico, y que, por eso mismo, no consiguen un mayor alejamiento del organismo terrestre. Ellos están destinados a su desintegración, cosa que ocurre en el momento de la muerte renovadora que sucede al instrumento carnal, para mejor ajustarse a nuestro ambiente. Castro devolvió esas energías al cuerpo inerme, garantizando así el calor indispensable a la gran colmena celular, y liberándose tanto como le era posible, para entrar en el servicio que le aguardaba. «Ah», dijo Hilario con expresión de admiración, «aquí estamos viendo la exteriorización de la sensibilidad. Sí. Si algún investigador humano hiriera el espacio en que se sitúa el organismo perispiritual de nuestro amigo médium, este registraría de inmediato el dolor del golpe que se le infiriera, quejándose del mismo por medio de su lengua física, puesto que no obstante estar fuera del cuerpo físico prosigue en comunión con él por intermedio del lazo fluídico que lo une. Observé atentamente al médium proyectado en nuestro círculo de trabajo. No vestía el traje azul ceniza que tenía en el recinto, pero sí un ropaje blanquecino que le caía desde sus hombros hasta el suelo, ocultando sus pies y trasladándose como si se deslizara. Aulus registró mis observaciones íntimas, y me aclaró nuestro hermano, con la ayuda de Clementino, está usando sus propias fuerzas ectoplásmicas, acrecentadas con los recursos de cooperación del ambiente en que nos hallamos. Estas energías salen de nuestra alma conforme a la densidad específica de nuestro propio organismo, variando desde la sublime fluidez de la irradiación luminiscente hasta la sustancia pastosa con que se operan en las crisálidas los diversos fenómenos de metamorfosis. Después de mirar al medium vacilante durante algunos instantes, prosiguió Castro, es aún un principiante en el servicio. A medida que atesore experiencia, manejará posibilidades mentales más avanzadas, y adoptará los aspectos que desee, considerando que el perispíritu está constituido por elementos maleables que obedecen al mando del pensamiento, ya sea el nacido en nuestra propia imaginación, o en la imaginación de inteligencias más vigorosas que la nuestra, y principalmente cuando nuestra voluntad se entrega, irreflexiva, al dominio de espíritus tiránicos o viciosos encastillados en las sombras. Nuestro amigo, entonces, si pudiese, comentó Hilario con curiosidad. Mas, cortándole la frase, el asistente completó, agregando si pudiese pensar, con firmeza fuera del campo físico, si ya hubiese conquistado una buena condición de autogobierno, con facilidad accionaría sobre las fuerzas plásticas, revistiéndose con la forma que prefiera, y apareciendo a nuestra mirada como mejor quisiese, porque es posible darnos a nosotros mismos la imagen que nos agrada. Si ponderé importa reconocer, sin embargo, que ese diseño, aunque vivo, no es comparable al vestuario de nuestro plano. Aulus percibió que mis indagaciones llevaban siempre el deseo de un mayor esclarecimiento para Hilario, aún neófito en nuestro campo de acción, y obedeciendo a ese anhelo, trató de mostrarse tan claro y minucioso como le fue posible, agregando de ningún modo. El pensamiento modelará la forma que nos disponemos a adoptar, en tanto que los accesorios de nuestra presentación en la esfera diferente de vida en la que hemos entrado, como ya lo saben ustedes, variarán en sus diversos tipos. Recordemos, como ejemplo, a un hombre terrestre tatuado. Él habrá escogido una figura, una forma por medio de la cual sea reconocido, mas usará la vestimenta que más le agrade, y esté conforme a la costumbre del ambiente social en el que convive. Y sonriéndose, agregó mediante la concentración mental cualquier espíritu podrá mostrar la expresión que desee, y es por ello que empleando nuestra imaginación creadora podemos, y debemos movilizar los recursos que están a nuestro alcance para perfeccionar las concepciones artísticas, unos y otros, en el campo de nuestras relaciones comunes. El arte entre nosotros, tanto como la ciencia, es mucho más rico que en el círculo de los encarnados, y por él, la educación se desenvuelve más eficiente, tanto en lo que se refiere a la belleza como a la cultura. Así como no podemos concebir una sociedad terrestre digna y ennoblecida compuesta por hombres y mujeres, practicando un nudismo absoluto, aunque luzca artísticos y primorosos tatuajes, es preciso considerar que los individuos de nuestra comunidad, a pesar de disponer de un vehículo prodigiosamente esculpido por las fuerzas mentales, no desprecian las excelencias del vestuario, por medio del cual seleccionamos expresiones estéticas y gustos. No podemos olvidar que progreso es trabajo educativo. La ascensión del espíritu no podría ser un retroceso al empirismo de la etapa tribal. Aulus se calló. El medium, más libre fuera del cuerpo denso, recibía las instrucciones que Clementino le administraba con tono paternal. Dos colaboradores se aproximaron a él, y le aplicaron en la cabeza una especie de casco antifaz que cubría sus ojos. Para el viaje que hará, nos avisó el asistente Castro, no debe distraer su atención. Incipiente aún en este tipo de tarea, precisa los medios adecuados para reducir su propia capacidad de observación, para interferir lo menos posible en la tarea a ejecutar. Vimos al muchacho completamente desdoblado elevarse en el espacio, tomado de las manos de ambos asistentes. El trío ascendió en sentido oblicuo, ante nuestra expectación. Desde ese momento, demostrando mantener una segura comunión con su vehículo carnal, le oímos decir al médium a través de su boca física, seguimos por un camino estrecho y oscuro, oh, tengo miedo, mucho miedo. Rodrigo y Sergio me protegen en la excursión, pero siento temor. Tengo la idea de que nos hallamos en plena oscuridad. Manifestando en su rostro signos de angustia y extrañeza, continuaba, ¿qué noche es esta? Las tinieblas parecen pesar sobre nosotros. ¡Ay de mí! Veo formas desconocidas, agitándose por debajo de nuestros pies. Quiero volver. Volver. No puedo proseguir. No lo soporto. No lo soporto. Pero Raúl, bajo la inspiración del mentor de la casa, elevó el tono vibratorio del conjunto, formulando una oración fervorosa, con la que pedía a lo alto, más fuerzas para el hermano en servicio. Junto a nosotros, Aulus informó la oración del grupo, que le ayuda en la excursión, y le llega de inmediato, constituye para él un bendito tónico espiritual. Ah, sí, amigos míos, prosiguió Castro, como si su cuerpo físico fuese un aparato radiofónico, para comunicaciones a distancia, la oración de ustedes, actúa sobre mí, como si fuera una llovizna de luz. Les agradezco el beneficio. Estoy reconfortado. Avanzaré, interpretando los hechos que observábamos. El asistente explicó raros. Son los espíritus encarnados que consiguen un absoluto dominio sobre sí mismos. En estos viajes de servicio edificante, fuera del cuerpo de materia densa. Habituados al medio del organismo físico. Ante cualquier sorpresa poco agradable en la esfera de los fenómenos inhabituales, procuran instintivamente el retorno al organismo carnal, a la manera del molusco que se refugia en su caparazón, frente a cualquier movimiento exterior, fuera de los acostumbrados. Castro, sin embargo, será preparado para la prestación de su valioso curso a los enfermos de cualquier condición. Mientras hacía esta observación, la voz del médium se oía en el recinto vigorosa y cristalina. ¡Qué alivio! Rompimos la barrera de tinieblas. La atmósfera está perfumada con un suave aroma. Brillan las estrellas nuevamente. ¡Oh! Es la ciudad de luz. Torres fulgurantes se elevan hacia el firmamento. Estamos penetrando en un gran parque. ¡Oh! Dios mío. A quien veo aquí sonriéndome, es nuestro Oliveira. ¡Qué cambiado está! Más joven, mucho más joven. Lágrimas abundantes bañaban el rostro del médium, conmoviéndonos a todos. Con el gesto de quien se entregaba a un abrazo cariñoso, de corazón a corazón, el intermediario continuó, qué felicidad, Oliveira, amigo mío, qué alegría de verle, ¿por qué razón habremos quedado sin su cooperación? Sabemos que la voluntad del Señor debe prevalecer, pero la distancia ha sido para nosotros un tormento. El recuerdo de su cariño vive en nuestro círculo. Su trabajo permanece entre nosotros como un inolvidable ejemplo de amor cristiano. Vuelva. Venga a estimularnos en la sementera del bien. Amado amigo, nosotros sabemos que la muerte es la verdadera vida. Sin embargo, ¿sentimos su falta? La voz del viajero, que se dejaba oír desde tan lejos, se entrecortaba ahora, con dolorosos sollozos. El propio Raúl Silva mostraba igualmente los ojos humedecidos por el llanto. Aulus nos dio a conocer cuánto ocurría. Oliveira fue un abnegado trabajador en este santuario del Evangelio, explicó. Desencarnó hace días, y Castro, con el consentimiento de los orientadores, fue a presentarle los afectuosos saludos de los compañeros. Permanece ahí para rehacerse, pues no está apto aún para una comunicación más directa con los hermanos que quedaron. Pero podrá enviar su mensaje por intermedio del compañero que lo visita. Abráceme. Sí, querido amigo. Proseguía Castro con inenarrable inflexión de cariño fraterno. Estoy listo. Diré lo que usted desee. Hable, y repetiré, y adoptando una actitud como la de quien debe mostrarse un digno intermediario. Modificó la expresión de su fisonomía, y comenzó hablando rítmicamente, para los circunstantes amigos míos, que el Señor les bendiga. Estoy bien, pero en el estado de convaleciente, incapaz de realizar una caminata fatigosa. Me siento reconfortado, casi feliz. Indiscutiblemente, no merezco las dádivas recibidas, pues me veo en el gran hogar amparado por afectos inolvidables y sublimes. Las oraciones de nuestro grupo me llegan cada noche como una proyección de flores y bendiciones. ¿Cómo expresarles mi gratitud, si la palabra terrestre es siempre pobre para definir los grandes sentimientos de nuestra vida? Que el Padre os recompense, aquí, donde me encuentro. Vine a conocer, una vez más, mi poca valía, y ahora concluyo que todos nuestros sacrificios por la causa del bien son bagatelas comparados con la magnificencia de la divina bondad. Amigos míos, la caridad es el gran camino. Trabajemos. Jesús nos bendiga a todos. La voz de Castro se apagó en sus labios, y unos instantes después, le vimos regresar amparado por los hermanos que le habían conducido, volviendo a su cuerpo carnal con naturalidad. Acomodándose con cierta extrañeza, como si el cuerpo físico le hubiera absorbido de improviso, despertó en la esfera carnal y quedó en posesión de todas sus facultades normales, restregándose los ojos como quien se despierta después de un largo sueño. El desdoblamiento en servicio había concluido, y con él, la tarea realizada, habiendo recogido todos una preciosa lección,